el repaso de la información deportiva con Andrés Pellegrini en la mañana en línea por la 90. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, para vos, para la audiencia que estamos en la mañana de jueves con la actividad deportiva, refiriéndonos a lo que sucede con la Copa Libertadores. Hay que decir que Estudiantes de La Plata, a pesar de la derrota anoche ante Cruzeiro, está clasificado para la serie de octavos de final. Esta vez cayó 3-0 en el global, 8-0 ante el conjunto brasileño. Realmente, bueno, sin la presencia de Verón, de Braña, de Rodrigo López, también no estuvo Enzo Pérez, pero el equipo Pincharrata defeccionó ante un rival que ha demostrado, dentro de lo que es la fase inicial, ser muy duro, muy competitivo, sumó 16 puntos de los 18 en disputa, y además con un promedio de más 19 en diferencia de gol. Esto marca la tendencia de un equipo realmente contundente. Ayer la victoria fue por 3-0, los goles llegaron a través de Thiago Ribeiro y Wallison en la primera parte, Gilberto en el segundo tiempo, los goles para el conjunto carioca, que de esta manera, con puntaje casi ideal, invicto en su zona, clasificó en el primer lugar con 16 unidades. Estudiantes con 10 unidades es el segundo clasificado dentro de esta historia. Si se cerrara hoy la historia de cruces, Estudiantes de La Plata estaría jugando con Colo-Colo, pero faltan algunos partidos por disputarse y todavía no es definitorio el cruce ante el conjunto trasandino. Hoy estará jugando Vélez Sarsfield, que tiene la obligación de ganar, tiene que jugar ante el Caracas, el conjunto venezolano, que hasta aquí viene muy bien posicionado, es uno de los conjuntos sorpresa de esta Copa, teniendo en cuenta sus 9 unidades, pero tercero está Vélez Sarsfield con 7, con 8 la Universidad Católica, por eso debe ganar para clasificar en forma directa. Los titulares del conjunto de Ricardo Gareca para hoy serán Barovero, Cubero, Domínguez, Ortiz y Papa, Álvarez, Cantero, Zapata, Morales, Martínez y Silva. Va con lo mejor que tiene el conjunto fortinero, buscando la clasificación dentro del grupo 4. Si hablamos del torneo argentino B, Racing estará jugando el domingo desde las 16 ante Alianza de San Juan. El técnico Noto está rearmando el equipo luego de lo sucedido en el último encuentro, donde fueron suspendidos Mario Cambi, Esteban Arramuspe y Gonzalo Baroni. La idea es jugar con un solo punta definido. Esto será materia de análisis en el último entrenamiento, pero con la expectativa de conseguir un buen resultado en el arranque de la segunda fase. Respecto al arbitraje, será Jorge Omar Suárez, Alejandro Berruti y Darío Carinzi de la Liga de Pehuajó quienes impartan justicia. Respecto a los cambios sobre el funcionamiento de la zona, hay que decir que Racing en la tercera y cuarta fecha hubo movimientos. En la tercera Racing será local ante Sportivo del Bono y en la cuarta lo va a visitar en San Juan, esto intercalando los cruces entre localías y también partidos como visitante. Si hablamos del torneo del interior, el Fortín estará jugando desde las 11 del domingo, recibiendo a Sarmiento de Ayacucho luego de haber goleado por 4-0. También el técnico Silvio Ramírez tendría algunas dudas respecto a la formación titular, teniendo en cuenta que Sebastián Magariño, bien digo, no podrá estar presente, tampoco Bruno Brunán. Por esta razón habrá que ver de qué manera rearma el 11 titular. El arbitraje será de Ramón Bustos, Juan Coria y Mariano García de Azul, los líneas para este encuentro que tiene como protagonista el conjunto de la Avenida Urquiza. En básquetbol, Estudiantes estará jugando frente a los Indios de Moreno el viernes desde las 21:30, tratando de conseguir como visitante el primer punto dentro de la permanencia para tratar de zafar del descenso en la estructura de la Liga B Nacional, con dos jugadores que no están del todo bien, como Gerardo Barrera y Federico Arce. Igualmente serán de la partida y serán utilizados en la medida de lo posible. En básquetbol, pero de la NBA, increíble pero real, San Antonio perdió el número uno de la fase regular en la última fecha. Chicago Bulls se lo arrebató. En esto tuvo que ver la victoria de Phoenix Suns sobre San Antonio, apretada 106-103. También preocupante porque se lesionó Manu Ginóbili, solamente estuvo en cancha 2 minutos 14 segundos, salió por un problema en la muñeca y realmente no se sabe qué puede ocurrir de cara a los playoffs. De esta manera terminó con un récord de 61 ganados, 21 perdidos San Antonio. Mientras tanto, Chicago Bulls logró victoria también apretada ante New York Knicks por 97-92. y de esta manera será quien tenga ventaja deportiva de aquí hasta el final de los playoffs, siempre y cuando llegue a la final, que se juega al mejor de 7 encuentros. Andrés, muchas gracias, hasta mañana, muy amable. Muy bien, Jorge, nos reencontramos mañana, un abrazo. Andrés Pellegrini, en línea por la 90 a través del 97 con toda la información deportiva.